me elevas a los cielos. Bebé, te amaré, sí, por siempre, aunque lejos estés. Cuando enredamos los dedos, siento una conexión ahí tan fuerte y tú también la sientes. Intenso.